Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Guisando.org. Es el podcast ya número 9. Ya sabéis que en este podcast vamos a hablar de recetas. Vamos a aprender a hacer recetas ricas y estupendas en poco tiempo de la manera más sencilla. Decir, como siempre, que es un podcast basado en la página web del mismo nombre, guisando.org, y que todas las recetas que aquí explicamos las tenéis paso a paso y por escrito en la página web guisando.org, valga la redundancia. Bueno, voy a acostumbrarme a saludar como hacen los de la radio, a ver qué tal me sale. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Muy buenas, José. Muy buenas, Nieves. ¿Qué tal me ha salido? Bien, muy bien, creo. Muy profesional. Vale. Bueno, quiero comentaros que hemos abierto una nueva sección, la hemos llamado Sin Azúcar, y como os imagináis es de recetas para diabéticos. Todo surgió a raíz de un correo electrónico que nos envió un oyente y que pedía una sección de recetas sin azúcar, ya que nos decía que le era muy difícil encontrar variedad y sobre todo postres para diabéticos. Ya habíamos recibido esta propuesta en otras ocasiones anteriormente de mano de otros seguidores que nos pedían este tipo de recetas, pero no nos habíamos atrevido a abrirla, ya que como no somos dietistas ni expertos en el tema, pues temíamos meter la pata. Pero bueno, nos hemos decidido a abrirla al ver que hay tanta demanda y necesidad de este tipo de comidas. Estamos, como he dicho, empezando esta sección con recetas o ideas que hemos ido recopilando, aunque todavía tenemos muy poquitas, por lo que hago un llamamiento a las personas que sepan del tema o que sean diabéticas, pues que se animen a enviarnos este tipo de recetas que mucha gente necesita, y a ver si conseguimos hacer así una buena sección, ¿a que sí? Pues sí, bien. Sí, y sobre todo eso, cosas que hagan ellos, que puedan ser postres sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, o comidas en general. Comida rutinaria que... Pero que sean aptas para personas que no pueden o no quieren también comer, tomar azúcar. Eso es. La verdad es que sí, nos lo habían comentado otras personas y ya nos hemos decidido, así que, bueno... Pues invitados a todo el mundo a enviarnos sus sugerencias y sus recetas para que salgan en la página. Bueno, también voy a aprovechar para recordaros que podéis enviar estas recetas y otras, las que queráis, a recetas@guisando.org. También podéis enviar fotos, trucos y bueno, y os lo hemos puesto mucho más fácil. Ahora lo tenéis en la portada para que os animéis más y que ya no tengáis la excusa de que es que no encuentro dónde enviar, dónde está el formulario para enviar y cuál es el correo, que no me acuerdo. Pues en la página principal está todo, bien grande, para que nos lo envíe. Que se vea bien. Que se vea bien. Bueno, y vamos ya a presentar los platos de hoy. Primer plato, ensaladilla rusa. Segundo plato, pollo con pasas y aceitunas. Hoy, queimada. Y la sección de oyentes. Bueno, esperamos que os gusten y vamos a empezar ya con el programa de hoy. Ensaladilla rusa. Primer plato. Eso, que quede claro. Que quede claro. Bueno, la ensaladilla rusa se puede preparar de dos maneras. La manera tradicional, que se tarda mucho y es más compleja, o la manera rápida, que es la que nos interesa y la que os vamos a enseñar hoy. También el que quiera puede mirar en la web la forma tradicional y animarse, que también la tenemos para los más osados. Ingredientes para cuatro personas. Una bolsa de preparado de ensaladilla congelada. Una o dos latas de atún pequeñas. Un bote de espárragos finos. Aceitunas verdes sin hueso. Un bote de mayonesa. Cuatro huevos duros, cocidos. Surimi o barritas de queso, de cangrejo, perdón. Pimiento rojo. Y una bolsa de cortezas de trigo, que explicaremos más adelante para qué las vamos a utilizar. Modo de preparación. Hervimos la verdura con una cucharada sopera rasa de sal. Ponemos los huevos a cocer aparte. Desde que empiezan a hervir hay que dejarlos unos 10 minutos, hasta que se empiezan a romper. Luego enfriamos y escurrimos bien la verdura, que quede bien seca. La dejamos un poquito reposando. Mientras los huevos los vamos enfriando directamente bajo el chorro del agua fría. Para eso lo que hace es que no se pegue la cáscara a la clara y que los podamos pelar fácilmente y que salgan enteros. Que no se queden los trocitos esos que quedan siempre pegados a la cáscara. En una fuente grande y plana, o en un plato grande y plano, bueno, lo que tengas por casa, repartimos bien la verdura, troceamos encima los huevos, la mitad de los espárragos y las barritas de cangrejo, que vamos a dejar un par de tiras de barritas, o sea, un par de barritas para la decoración del final. Luego le echamos por encima el atún y la mayonesa. Removemos todo bien, mezclándolo con ayuda de cucharas. Y bueno, luego lo que hay que hacer es alisar la superficie con ayuda de la cuchara como si fuera una tarta, que quede bien lisita, aplastadita y bien compacta. Luego decoramos al gusto, le ponemos unos espárragos, unas aceitunas alrededor, los palitos de cangrejo cortados o enteros y el pimiento rojo. Que bueno, el pimiento rojo hay gente que no le gusta directamente en la ensaladilla y lo podemos poner en un platito aparte para que se lo vaya echando. La metemos en la nevera y bueno, la dejamos reposar por lo menos 2 horas antes de servirla para que coja bien la mayonesa y que se enfríe bien. Sí, sí, incluso si es más tiempo, mejor. Nosotros tenemos un amigo que es Toño, que él hace de un día para otro, para que tenga todo el sabor y para que se compacte bien la ensaladilla. Eso, de un día para otro, eso es muy buena idea. Y además así ya está hecha. Claro. Claro. Bueno, y ahora el toque que queda, que hemos dicho antes, las cortezas de trigo, pues en Salamanca es muy famoso poner con las cortezas de trigo, echar encima un poquito de ensaladilla en plan canapé, digamos, y uh-huh. te la vas comiendo y está. En lugar de con pan, sustituyes el pan por las cortezas de trigo y está buenísimo. Pero cortezas grandes, hay que bueno, decir. Eso. No son las típicas cortezas pequeñitas de pincho que te ponen en un bar eso, o eso. Así. No, no. De las son grandotas. Cortezas muy grandes uh-huh. y que se quedan así huecas y que uh-huh. se echan encima como si fuera una especie de bocadillo de ensaladilla, claro. podríamos decir. Uh-huh. Y que se llaman palomas. Palomas. Pero bueno, es difícil encontrarlas si no es en Salamanca. Entonces, sí. una bolsa de cortezas de trigo, de las que sean grandes, pues también... Hacen el apaño, posible, pero eso. Que eso, que sean de las lisitas, que no sean de las que tienen así. No, no, de las de trigo, las otras son de cerdo, eso, estas son de trigo. Bueno, el tiempo de preparación de 25 a 30 minutos. Dificultad, fácil. El precio, pues va a depender mucho, porque la bolsa de ensaladilla congelada vale 1,20€ por ahí, y luego, bueno, pues el atún, los espárragos, cada cosa de esas, pues alrededor de 1€ también. Entonces, bueno, más o menos lo que le vayamos a echar, pero aún más de 6€ no nos cuesta una ensaladilla para 4 personas. Bueno, vamos ya con el segundo plato. Pollo con pasas y aceitunas. Esta receta, aunque necesita muchos ingredientes, no os asustéis, pero es muy sencilla y barata y está buenísima. Nosotros ya la hemos probado y os lo podemos confirmar. Ingredientes para 4 personas. Un pollo troceado o 4 pechugas en trozos. Una cebolla. Un puñado de almendras. Un puñado de uvas pasas. 12 ciruelas pasas sin hueso. 4 rodajas de piña. 20 aceitunas verdes sin hueso. 20 aceitunas negras sin hueso. Media cucharada sopera rasa de curry. Media cucharada sopera de comino molido. Media cucharada sopera de pimentón dulce. Media cucharada sopera de colorante. Y media cucharadita de las de café de jengibre. Y 2 hojas de laurel. Uh-huh. Bueno, ya hemos dicho, aunque sean muchos ingredientes, que no hay que asustarse. Que si no lo tenéis todo en casa, que no pasa nada, que está igual de rico. Echáis lo que tengáis, ya veréis qué bien. Modo de preparación. Bueno, salpimentamos el pollo y en una sartén grande ponemos abundante aceite y freímos el pollo o las pechugas hasta que queden doraditas. Mientras se va friendo, iremos rallando las almendras con un rallador, cortando las aceitunas por la mitad y picando la cebolla. Cuando esté doradito, el pollo lo apartamos y lo mantenemos caliente en otro plato tapándolo. Bueno, quitamos las 3/4 partes del aceite con el que hemos frito este pollo y echamos la cebolla picada y las hojas de laurel encima. Removemos bien, dejamos que pochen, es decir, que quede la cebolla transparente pero no, o sea, y doradita, unos 5 minutos a fuego medio. Luego echamos el pollo y las almendras ralladas encima y removemos durante 2 o 3 minutos. Y ya seguimos echando todos los demás ingredientes, las pasas, las aceitunas... Vamos removiendo según lo vayamos echando. Y los condimentos, el curry, el comino, el pimentón, el jengibre y el colorante. Removemos todo bien, bajamos el fuego al mínimo, unos 10-12 minutos. Y bueno, hay que ir vigilando un poquito que no se nos pegue, porque como no tiene caldito ni nada, es en seco, pues se puede pegar un poco. Y bueno, ya está listo, es así de fácil. Tiempo de preparación, 30 a 35 minutos. Dificultad, fácil. Y precio de 4 a 7 euros. Sí, porque va a depender si lo haremos con pechuga o con el pollo entero. La pechuga está a 6 o 7 euros el kilo y el pollo está a 3 o 4 euros el kilo. Entonces, depende de eso un poquito, pero vamos, barato, muy barato. Bueno, y a continuación vamos con un brebaje mágico. Queimada. Hoy os vamos a dar los pasos a seguir para hacer una buena queimada. Los ingredientes y sobre todo y lo más importante, el ambiente y la ceremonia que conlleva. Ingredientes: aguardiente, azúcar y cáscara de un limón. Y un poquito de café, de granos de café. Ah, eso, granos de café, muy bien. Preparación: En un recipiente, que suele ser de barro, vertemos el aguardiente, el azúcar y la cáscara de limón. La proporción es de 6 cucharadas de azúcar por litro de aguardiente, aunque esto es relativo, depende un poco del gusto de cada cual. En cuanto a la cantidad total, hay que decir que al quemar el aguardiente pues se reduce a la mitad, por lo tanto no es exagerado. No hay que echar poco porque luego se reduce. Exactamente. Bueno, entonces con un cucharón largo que soporte las llamas y que tenga un poco de azúcar y aguardiente, le prendemos fuego. Este fuego lo vamos acercando para tocar con el aguardiente del cuenco. Y lentamente hasta que transfiera el fuego del cucharón al recipiente. Entonces lo que hay que hacer a continuación es recoger con el cucharón aguardiente ardiendo y levantarlo. Y dejar caer el aguardiente en el recipiente con mucho cuidado de no salpicar porque es un poco peligroso. Pero vamos, ir con ese movimiento de coger, levantarlo y ir soltándolo. Y así. Uh-huh. Este proceso se repetirá hasta que las llamas azules vayan perdiendo su color. Esto se hace para oxigenar el aguardiente, con lo cual arderá mejor. Cuanto más arda, más suave quedará. Antes de que se apaguen las llamas, coger del fondo del recipiente azúcar con el cucharón y dejamos que se queme un poco al calor de las llamas para hacer caramelo. Luego se deja caer en la quemada y con ello conseguimos un bonito color tostado. Y bueno, y luego le añadimos los granitos de café. Removemos y ya está lista para degustar. Hora de hacer la quemada, las 12 en punto de la noche. Y es muy tradicional en Galicia que mientras se hace la queimada, apagar las luces y recitar el conjuro. Bueno, en Galicia y en todos los sitios del mundo donde se hace queimada, pero normalmente siempre hay un gallego al cargo. Sí, el maestro de ceremonias. Exactamente. Y el conjuro, pues nosotros no nos atrevemos a decirlo en gallego, pues os vamos a decir la traducción para también además que sepáis qué se dice en el conjuro de la queimada y que podéis también encontrar el conjuro original y el otro en guisando.org. Pues empieza así. Búhos, lechuzas, sapos y brujas, demonios, duendes y diablos, espíritus de los senderos nebulosos. Cuervos, pintigas, brujas, hechizos de las curanderas, podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y alimañas, fuego de las santas compañas, mal de ojo, negros hechiceros, olor pestilente de los muertos, truenos y rayos. Aullido de perro, pregón de la muerte, hocico del sátiro y pie de conejo. Pecadora lengua de la mala mujer casada con hombre viejo. Averno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres ardientes, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales culos, mugido de la mar embravecida. Barriga inútil de la mujer soltera, maullido de los gatos que andan tras las gatas en celo, placenta puerca de la cabra malparida. Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que asemeja a las del infierno y huirán las brujas a caballo de sus escobas yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas. Oíd, oíd los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente quedando así purificadas. Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo embrujamiento. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la gente terrena, aquí y ahora haced con los espíritus de los amigos que están fuera, participen con nosotros de esta queimada. Hemos de decir que siempre hay que consumirla en compañía, preferiblemente en las noches de San Juan, luna llena, difuntos, en aquellas que pues que se sospecha la cercanía de la Santa Compaña, y que su consumo es toda una celebración de una celebración alrededor de la fuente de barro donde se hace. El maestro ha de prender el fuego y mientras la queimada se remueve con el cucharón, como decíamos, se recita el conjuro a la vez que se levantan las llamas y se sigue oficiando. Las llamaradas se levantan, pues azules, amarillas, blancas, verdosas y violáceas, e iluminan los rostros de los allí congregados. En este rito encontramos elementos célticos como el conjuro, germánicos como el prender el fuego a la bebida y árabes como el aguardiente y el azúcar. La verdad es que es todo un ritual que merece la pena verlo si tenéis oportunidad o hacerlo con amigos, que es muy emocionante. Sí, también decir que en la web tenemos, ya hemos dicho antes, el conjuro original en gallego, para el que quiera verlo y tenerlo, pues ahí está. En Queimada tenéis el castellano y el gallego. Creo que hay que decirlo en gallego. Hay que decirlo en gallego. Eso sí, nosotros lo hemos dicho aquí para que se sepa lo que se dice, pero es que es como hay que decirlo, claro. Bueno, vamos a cambiar ya de tercio radicalmente y vamos a ver quién nos ha escrito y qué nos han mandado en nuestra sección de... oyentes. Bueno, vamos a con la sección de nuestros seguidores y oyentes y con las recetas que nos habéis enviado por correo electrónico a recetas@guisando.org. Vamos a nombrar a los que nos habéis mandado recetas y que ya han sido publicadas. Pues vamos allá. Elena nos envió la tarta de galletas y chocolate. Laura nos envió el tzatziki. Carlos, la canastita de chocolate rellena de helado. Olga Martín, el pollo en salsa de puerros. Y como siempre, Xavier de Santiago de Compostela, que ha enviado lacón con grelos, solomillo de buey al oporto con langostinos y trigueros y, por supuesto, la queimada. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar y ya sabéis que para enviar vuestras recetas no tenéis más que escribirnos a recetas@guisando.org o a través del formulario de la web. Bueno, nos despedimos ya por hoy, que seáis buenos y que no paséis mucho calor. José, muchas gracias y hasta el próximo. Un placer, aquí estaremos. Adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.